Continuamos en Entre Mate y Mate y como todos los miércoles habitualmente tenemos la columna de Economía Social, Popular y Solidaria con Omar Grillo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Cristian? Buen día. ¿Cómo va? Muy buenos días. Bueno, hoy no te pudimos tener presente aquí en el estudio, pero salimos telefónicamente. ¿Qué nos traes, Omar, hoy para conversar acerca de esta temática tan interesante y necesaria? Bueno, mira, ahí veníamos hablando de los distintos procesos que ha tenido la construcción de lo que conocemos como economía social, solidaria y popular. Hablamos de Colectivo Solidario, por ejemplo, que es una comercializadora que es un poquito más nueva, que sale de un grupo de universitarios, de gente universitaria. Hablamos de Puente del Sur, que es una organización, una cooperativa que arranca ya luego de la crisis del 2001, con las asambleas, ¿no es cierto?, y con la reflexión acerca de que, bueno, la salida hacia una sociedad distinta arranca desde también la creación de una nueva economía, ¿no?, con circuitos cortos, con el fortalecimiento de las economías regionales, del trabajo real, de las cadenas de trabajo que no incluyan la explotación del hombre por el hombre, con otros valores, sin especulación. Bueno, ¿no?, un movimiento muy importante que se dio a partir de esas asambleas. Y bueno, creo que hoy ahí vamos a hablar un poquito de lo que es el movimiento popular La Dignidad. Bien. Que surge en los 90 con la crisis del neoliberalismo, ¿no?, y con el, digamos, durante el gobierno del Riojano conocido, ¿no?, que bueno, traiciona al pueblo argentino luego de hacer toda una serie de promesas en campaña electoral, y a la semana se afeita las patillas y sale con un discurso totalmente neoliberal y sujeto al designio del FMI, de las corporaciones y del poder económico mundial. Y bueno, y profundiza, digamos, el proyecto neoliberal que arranca bastante en la dictadura con Martínez de Hoz, ¿no? Sí. Y deja al 50% de la población del país sumida en la pobreza, en la miseria. Y ahí, digamos, hay una reacción del pueblo argentino, de ciertos sectores populares que se conocen como el movimiento piquetero, ¿no?, la gente que no tiene para comer y que sale a la calle a exigir una mejor redistribución de los ingresos del Estado, ¿no es cierto?, y políticas de derechos y demás. Así es, ahí recordamos Cutralcó como uno de los primeros Claro, exacto. Recuerdos del Sí. movimiento piquetero, ¿no? Sí. Ahí por el 97, 98, por esos años, ahí a finales del segundo mandato de Menem. Y luego, como bien decís, surgen también, porque estalla en 2001 de manera totalmente visible, y surgen varios movimientos sociales, ¿verdad? Tal cual, sí. Y en este caso, la dignidad específicamente, ¿dónde nace? Y nace de los movimientos piqueteros en Florencio Varela, ¿no? Ahí sale y bueno, y ahí se va conformando el movimiento, que es un movimiento que, digamos, que se alinea con los que son los movimientos indígenas de América Latina, con lo que es el zapatismo, con lo que son los movimientos indígenas de Ecuador, con el movimiento Sin Tierra de Brasil, con los sectores excluidos, con los movimientos villeros, ¿no? Ahí, digamos, hay un movimiento de villero independiente, que es el que, por ejemplo, en la villa de Capital Federal consigue derechos como, por ejemplo, ambulancias y otras cuestiones referidas a la salud y a la recuperación de adicciones. O sea, hay muchos centros de recuperación de adicciones para jóvenes, ¿no? Como que La Dignidad enfoca en esos sectores más excluidos de pueblos originarios y movimientos villeros. Bien. ¿Y cómo se empieza a trabajar a partir de lo que es la economía social por parte de La Dignidad? Bueno, o sea, generando producción en los sectores excluidos y generando propias bocas de comercialización, ¿no? O sea, una organización que, que bueno, que promueve el trabajo como una salida a la economía familiar, y organizadamente tienen en distintos lugares almacenes de la economía popular donde son bocas de comercialización para esa producción. Bien. Sí. ¿Querés que escuchemos alguno de los audios para que ahí nos cuenten un poquito más? Dale, cómo no, sí, por Dale, supuesto. Ahí escuchamos. Nuestra organización, el Movimiento Popular La Dignidad, nace en el contexto de finales de los 90. Es el contexto en donde se acumulan una serie de tensiones propias de una continuidad de años de la dictadura militar, pasando por la recuperación democrática y luego de eso el neoliberalismo crudo del menemismo, en donde se acumulan tensiones muy profundas propias de ese modelo, ¿no? Se acumula el desempleo masivo, el desguace del Estado, la venta y el regalo prácticamente de las empresas nacionales, la pobreza, el hambre y una serie de cuestiones que dan surgimiento a lo que luego se llamó el movimiento piquetero. De alguna manera es un movimiento que recibe su nombre de un mecanismo de lucha que tenía que ver con el corte de rutas para exigir estos derechos que estaban siendo sistemáticamente vulnerados, el trabajo, el alimento y la propia vida, pero que de alguna manera traza una continuidad de las luchas históricas del movimiento obrero, ¿no? Es decir, esos primeros piquetes surgidos en Mosconi, en Tartagal, en el norte del país y también en Cutralcó, en Plaza Huíncul, en otros lugares del sur, de alguna manera dan cuenta de esta dinámica siempre desde la periferia hacia el centro, y a la vez una continuidad de lucha en donde los métodos son muy propios de la clase trabajadora. Son trabajadoras y trabajadores que, siendo corridos de sus espacios de trabajo y siendo impedida su capacidad de huelga, es decir, de frenar la producción de mercancías, se vuelcan a la ruta para frenar la circulación de mercancías y de esa manera seguir peleando en esa dinámica de lucha del trabajo contra el capital. De alguna manera, ese es el contexto en el que nace nuestra organización, en un momento de mucha convulsión, pero también, como todo momento de crisis, de mucha inventiva y solidaridad de parte de nuestro pueblo para hacerse cargo de esa situación y hacerle frente a las injusticias cotidianas. Y los objetivos que nos trazábamos aquel entonces y que nos trazamos hoy, y si bien algunos son permanentes, otros se van transformando, van mutando, eso tiene que ver con que de alguna manera somos un movimiento, adscribimos a esa lógica movimentista en donde el sujeto de las transformaciones que el pueblo necesita es el propio pueblo. Y entonces ahí en nuestra organización conviven una serie de tendencias y pensamientos y ideologías, si se quiere, surgidas todas desde abajo, plebeyas, y que nos fueron marcando ese camino. Digamos, nosotros y nosotras queremos transformar esta sociedad profundamente, transformar sus desigualdades más profundas, y para eso vamos construyendo y transformando la realidad y transformándonos a nosotros y a nosotras en la medida en la que se da esa dinámica. Aquel movimiento piquetero que luchaba por las reivindicaciones más elementales propias de una precariedad de la vida extrema, si uno las mira hoy o si nos mirásemos hoy, bastantes años y décadas después, de alguna manera también somos quienes le damos cuerpo a lo que hoy son las organizaciones y los movimientos de la economía popular. Y eso es interesante pensarlo porque marca la pauta de que el trabajo, justamente como somos hombres y mujeres de trabajo, el trabajo está siempre en el centro de nuestros pensamientos. Tanto el trabajo como un método de subsistencia, como el trabajo como una herramienta de transformación de la realidad. Y entonces ahí, desde los 90, en donde peleábamos por no morirnos de hambre, al día de hoy que peleamos porque el trabajo de la economía popular sea reconocido y de alguna manera entender que hoy en las condiciones actuales de desarrollo del capitalismo, retomar o volver a una sociedad de pleno empleo, en donde el trabajo sea un ámbito para que las familias y nuestro pueblo se desarrollen, crezcan y sean felices, debe contar sin lugar a duda con las organizaciones de la economía popular, que somos aquellas que generamos empleo, que alimentamos, que generamos servicios y dignidad en barrios donde el Estado, o porque no quiere o porque no puede, de alguna manera no llega a esos compañeros y compañeras. Y también ese mismo trabajo debe ser una herramienta justamente para resignificarlo a sí mismo, a través de la lógica cooperativa, a través de la lógica de el trabajo sin patrón, las empresas recuperadas. Es decir, el trabajo está en el centro de nuestra construcción como organización y también de la lucha, ¿no? El trabajo como ordenador de la lucha, como organizador de la pelea, de los derechos elementales. Así que, bueno, agradezco la invitación a estas reflexiones y le mando un fuerte abrazo. Bueno, ahí escuchábamos al referente del Movimiento Popular La Dignidad, clarísimo, ¿no, Omar? Sí, la verdad que sí. Bastante, bastante claro, ¿no? Todo cómo él va relatando el proceso y bueno, y este proceso del que por ahí hablábamos, ¿te acordás en el primer programa? Que tiene que ver con la caída del empleo formal en el mundo prácticamente y con el surgimiento de lo que es la autogestión del empleo, ¿no? Así es. Que no, o sea, que el capitalismo la trata de enmarcar en el individualismo y porque, o sea, cuando vos te vas de una fábrica que es un colectivo de personas que trabaja y te quedas sin laburo, estás solo en tu casa. Entonces, el capitalismo no te plantea la salida individual. Y me parece que la estrategia de la economía popular que surge con todo esto y de la organización nueva del trabajo, con este sistema sin patrón, con sistemas cooperativos, ¿no es cierto?, asociativos, plantea, digamos, la salida colectiva desde la autogestión, que me parece que, digamos, es una cuestión superadora a lo que ha sido históricamente las relaciones de trabajo, ¿no? Donde se han establecido a través de la explotación, a través de la plusvalía, a través de un capital que ha subordinado a una masa de trabajadores que en el marco de algunos derechos, pero que en realidad, digamos, la diferencia entre la producción y las ganancias ha sido abismal, ¿no es cierto? Porque hay cuatro o cinco vivos que se han enriquecido a costa de miles de trabajadores, entonces ahí ha habido una injusticia también, ¿no? Entonces, en esta reconversión de los sistemas de trabajo a través de la autogestión, se están generando situaciones de empleo, de pleno empleo, mucho más genuino, con mejores ingresos, con otro tipo de relaciones, ¿no? De trabajo, no tan desde la opresión, sino un poco más de libertad. Clarísimo, Omar. Bueno, hoy nos quedamos sin tiempo, pero creo que fue corto y contundente, que eso está muchas veces es muy bueno. Y para la próxima semana nos seguimos metiendo en este tema que evidentemente es riquísimo e inabarcable, así que tendremos mucha tela para cortar. Cómo no, cómo no. Muchísimas gracias y bueno, les mando un abrazo para vos y para Renata Un abrazo muy y a grande. toda la audiencia. Muchas gracias. Pasó Omar Grillo.